Ya, compa. Bueno, ayer se llamó el día anterior tras saber que había primero un intento de femicidio frustrado. Se hizo un llamado a concentración en la afuera de Caracol y entre eso que hacíamos el llamado se supo que que Soraya, quien fue la víctima del femicida, falleció. Por lo mismo realizamos una concentración fuera del lugar de trabajo que fue en el Caracol, galería ubicada que tiene su entrada también por calle Caupolicán, donde finalmente reunimos alrededor de 500 personas, en donde se dio un mensaje y también entrar para poder hacer un acto de homenaje a quien había fallecido. Se prendieron velas afuera de su espacio laboral y se dieron palabras de mujeres que conocían a Soraya y también denunciando la cantidad de femicidios que más mujeres viven día a día. Luego de eso salimos de Caracol de una forma tranquila y realizamos una marcha hasta tribunales de justicia para informar a toda la opinión pública de Concepción sobre cuántas mujeres están muriendo día a día en manos de femicidas, en manos de sujetos que piensan que las mujeres somos propiedad de ellos y que no entienden el término en relación. También recordamos a Gertrudis, que fue la mujer colombiana apuñalada alrededor de 10 veces, en donde el femicida trató de suicidarse y no resultó. A la mamá e hija que fue encontrada fallecida, también bajo esta misma situación. Y a Nelly Melo, que es la mujer que encontraron ya el día lunes en Pudahuel, donde su cuerpo estaba descuartizado y en un tarro de ácido, donde el femicida quiso disolver para que no quedara evidencia. Entonces, por lo mismo hicimos esta denuncia pública, que ya en 36 horas prácticamente mataron alrededor de cinco compañeros.